peronista, hablamos de Gustavo Vergés, que ya está con nosotros y viene con su nuevo show. Está buenísimo el título, Daño Colateral Mínimo. Gustavo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, la alegría de hablar con ustedes, la alegría de volver esta noche a Concordia después de muchísimo tiempo. Creo que la última vez que fui fue, no sé si 2018 o 2019, así que ha pasado un tiempo. Un tiempo largo, sí. Y bueno, pasó la pandemia y pasaron un montón de cosas, pero bueno, siempre es lindo volver a la ciudad. Ahí está, bueno, y en un lugar extraordinario como es Arandú, así que esta noche te pueden disfrutar. ¿Cómo estamos en el armado del libreto en estos tiempos que atravesamos y con un peronismo bravo para los rubios, no? Mira, vos sabés que con esto del libreto todo el tiempo me dicen, tenés un montón de material, no te podés quejar. Y yo digo, me llegaron un montón de factura de luz que no puedo pagar, así que sí, me voy a quejar. Pero a veces me dicen, te vino re bien mi ley porque te da mucho material, te vino re bien porque te da chiste todos los días. Y yo la verdad que con una reta me conformaba, ¿viste? No hacía falta tanto. No hacía falta tanto, ¿no? Es verdad eso. Pero no, claro. Tal cual. Pero Gustavo, también hay un escenario complejo para el peronismo y vos te describís como un rubio peronista. Ah, sí, sí, la pregunta es si vamos a hablar de la interna, sí, vamos a hablar de la interna. Ah, pero ahí no vamos a anticipar nada, que vengan a descubrir esos chistes. Seguro. Porque seguro. Como buenos chistes de interna, son para ser entre peronistas. Más vale, o sea que ahí la invitación es para todo el mundo igual, pero para ir a disfrutar también de la interna del peronismo. Bueno, obvio. ¿Por qué daño colateral mínimo el título? Es daño cerebral mínimo. Cerebral, daño, perdón. Sí. Es a libre interpretación lo de daño cerebral mínimo, pero en realidad tiene que ver, yo hablo en este espectáculo, el hilo conductor son las cosas que las familias esconden debajo de la alfombra, ¿no? Para mí el peronismo tiene un poco esto de gran familia y funciona igual que una familia. Y muchas familias, frente a situaciones incómodas, barrieron debajo de la alfombra lo que no les gustaba. En este caso nosotros decimos algo parecido con Alberto, ¿no? Fingir demencia con el gobierno de Alberto y hablar de otra cosa. Con ese disparador empiezo a indagar en mi propia historia familiar y voy descubriendo diferentes secretos que mi familia ocultaba. Entre ellos, me ocultaron un diagnóstico de salud mental que a mí me habían dado cuando yo tenía 7 años. Yo tengo un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero no lo supe hasta mis 41 años. Mis padres sí lo sabían, solo que eligieron ignorarlo. ¿Por qué lo ignoraron? Porque el nombre que le daban a mi trastorno cuando yo era chico era daño cerebral mínimo. Entonces, claro, ¿cómo alguien iba a aceptar tener un hijo con daño cerebral? Nadie quería hablar de eso. Por lo tanto, así como llegó el diagnóstico, mis padres se deshicieron de él. Esa es la explicación rápida. Después en el show hay todo un desarrollo con respecto a eso. Pero bueno, ese es el título que aplica a muchas cosas, ¿no? La salud mental como la tenemos hoy con el presidente que tenemos, la salud mental en tanto y en cuanto me ocultaron el diagnóstico, y la salud mental de nuestro propio presidente. Ahí está, ¿eh? Bueno, Gustavo, de gira, porque anduviste el otro día que íbamos a tener una charla el viernes, andabas por Rosario, bueno, bien ahí recorriendo factores comunes, me imagino, en los diferentes lugares, que es un escenario de crisis, ya te lo digo. Estamos en todos lados, muy parecido. En este momento estoy en Villaguay desayunando, a punto de poner primera para seguir para Concordia. Y la historia mal se repite en cada ciudad a la que vamos, con matices, con después la propia impronta de la política local que tiene cada ciudad o cada pueblo que visitamos, pero termina siendo todo muy similar. Por eso también está tan lindo para mí salir de gira, porque es algo que yo hace mucho no hacía. Yo estuve un tiempo sin actuar, de eso también hablo en el espectáculo. Volví a actuar recién en agosto del año pasado, y estas son las primeras giras. Actué mucho por capital, conurbano y ciudades cercanas a la capital. Y ahora es como el momento de empezar a poner primera y empezar a recorrer el país. Y bueno, esta primera gira me está dejando sensaciones buenísimas, de poder encontrarnos y ver que lo que nos pasa a todos y en todos los lugares, y que bueno, que lo importante acá es encontrarnos entre compañeros y compañeras, y no compañeros también, porque esto también lo digo, si alguno no es peronista y está dudando, uy, voy, no sé qué, vengan, que yo creo que se van a reír. Así que la invitación está abierta a todos. De Concordia, me acuerdo la vez que estuviste, te fuimos a ver, fue en el Círculo Italiano esa vez, explotaba de gente y la verdad que terrible show, pero bueno, recuerdo obviamente sí. Cuando... Hola. Hola, pensé que se había cortado. Sí. Che, Gustavo, te decía, bueno, recuerdo cuando vas pasando por los diferentes lugares, Concordia, ¿qué te representó? Era peronista en esa época, ahora ya no, ¿eh? Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos ahora. Yo tengo, Concordia tengo un recuerdo muy particular, que es la primera vez que fuimos, salíamos de gira en un Fiat Uno. Y salíamos de gira con todo el sonido y las luces, y salíamos con un porte de equipaje y arriba un valijón con equipos y todo. Y a la altura de Zárate nos agarramos un pozo yendo y perdimos el valijón en la ruta. Y me acuerdo que se rompió el porte de equipaje, terminó todo doblado, no se podía volver a poner. Y me tiramos los asientos para adelante y cargamos todo lo que iba en el valijón y todo en el auto. Y llegamos manejando casi con la niata contra el vidrio. Ese fue mi primer recuerdo de show en Concordia. No te olvidas más de Concordia. No. ¿Cómo es? ¿Cómo ves o cómo analiza un artista, en este caso, lo que te toca a vos, que tenés mucho de autogestivo y está buenísimo eso, pero el ataque fuerte a la cultura que estamos atravesando en estos tiempos? Mira, es tremendo. Es tremendo y es, a veces duele un poco ver cómo el común de las personas a veces entra en ese discurso, ¿no? Ahora, cuando claramente la cultura genera sentido y es por algo van contra ella, ¿no? Desde este gobierno libertario. Pero cuando esgrimen argumentos, por ejemplo, como que el Eternauta, que está buenísimo, se hizo sin financiación del Estado, como un ejemplo de que mirá cómo se puede producir películas sin el Estado, para que Bruno Stagnaro fuera el gran director que es, para que haya llegado a dirigir el Eternauta, tuvo que haber dirigido 10 películas con el apoyo del Estado. Por eso es importante el apoyo del Estado, porque si no, no te puedes fobiar. ¿Quién le va a dar una oportunidad a un pibe nuevo que quiere hacer una película? ¿Quién le va a dar una oportunidad a un pibe nuevo que quiere hacer una obra de teatro? No se trata de que el Estado le entregue dádivas y regale a quienes somos los generadores de proyectos culturales, pero es un apoyo, y es un apoyo muy importante. Y claramente, cuanto menos apoyo haya, más difícil es hacer todo. Y tiene que ver con la construcción de sentido, como te dije hace un ratito. Así que lo estamos pasando muy mal todos, pero siempre buscándole la forma, porque hay algo que sí tenemos los artistas, y es que no solemos claudicar. Sí, vamos a seguir haciéndolo, si hay que hacer teatro con dos palitos, hacemos palitos. Pero es un momento muy complicado, muy muy difícil. Bueno, si me manejo ahora con el anuncio que quiere cerrar el Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Sí. También. Hubo una movida acá el sábado importante de los artistas de Concordia. Gustavo, y te pregunto en este, ¿crees que esto está todo planeado, todo diseñado? ¿Viste cuando se habla de que todo sistemático ajuste a la clase trabajadora, a los sectores de la cultura, que son muchas veces la voz de la resistencia, pero pegándole a varios sectores de la comunidad, ¿o no? A todos, te diría. Sí, mira, yo te diría a priori que sí, que está planeado, que vienen con un plan, y después me parece que hay malicia, que eso es incluso mucho peor, porque perdón por la tos, si vos sos ideológicamente de derecha, bueno, sabemos que va a pasar esto, pero después hay cosas que se hacen con maldad, ¿no? Como esto de financiar el Inca, cuando el Inca se financiaba a través de la venta de las entradas del cine, es una maldad, ¿no? Cerrar el Instituto del Teatro, cuando el Instituto del Teatro también es un ente autárquico, es una maldad. Entonces, yo creo que hay mezcla de plan y hay mezcla de perversión, que eso es lo peor de todo. Está bueno el análisis. Gustavo, ¿cómo convivís con los dispositivos, con los videos, con teniendo en cuenta que tu show también es muy personal y está bueno disfrutarlo, pero hay un montón de herramientas? ¿Cómo convive hoy el teatro? ¿Cómo lo estás viendo a eso? Y hoy las redes sociales han llegado para quedarse. De hecho, yo soy medio un hijo de las redes sociales porque la explosión de espectáculo en 2013 se da a través de Facebook. Instagram todavía no estaba fuerte y TikTok ni existía. Pero a través de las redes es que yo me di a conocer. Lo que pasa es que hay una trampa ahí y es que estas redes sociales te piden para mostrarte y para que vos crezcas y todo el tiempo contenido. Vos tenés que generar contenido para tus redes, para que eso a la vez se replique y la gente lo vea. Entonces terminás siendo un trabajador precarizado, sí, para Instagram. Tal cual. Porque la promesa es que la gente, después de ver ese video que vos vas a hacer, te va a ir a ver al teatro. Pero en realidad Instagram está logrando que todos generemos un video por día y estemos dando contenido gratis a una plataforma. Entonces hay todo el tiempo como un debate ideológico alrededor de eso. Pero sí, sin lugar a dudas llegaron para quedarse, y con este tema que te conté hace un rato de mi déficit de atención con hiperactividad, es un tema también despegarme del teléfono, así que cada tanto lo meto en un bolso y lo tiro lejos para no estar tan pendiente. A todo le vendría bien un poco de eso, un poco de esa terapia de dejar el celular. Un tiempo, ¿no? Porque después es imposible. Gustavo... Sí, por eso la invitación al teatro también, y que vengan hoy a Arandú, que es, vamos a pasar un rato, una horita y media, dos horas, mirándonos entre nosotros y charlando. Sí, eso está buenísimo. Y dejando de lado el teléfono. Y qué valioso que es eso, ¿no? Juntarnos, reuniones, ¿no? Eso la verdad que es valioso. Gustavo, ¿y haces un anual? Es fundamental. Es fundamental el cara a cara, porque hay algo que tienen las redes también, y es un nivel de violencia desmedida que no se condice con la realidad. Y que tiene que ver con esto: estás encerrado en tu casa mirando una pantalla y parece uno la red social despersonaliza al que está del otro lado. Vos estás insultando una pantalla, pero detrás de esa pantalla, en otra pantalla, hay una persona que recibe esos insultos. Y eso ha ido escalando a un nivel tremendo, y por eso digo, en el cara a cara eso no sucede. Vos cuando te cruzás cara a cara, aún discutiendo, no usás el nivel de violencia y violencia que se usa en las redes sociales. Por eso celebro los encuentros cara a cara. Mirá al presidente, si no, ahora se la agarró con un chico con autismo, triste también. Sí, tremendo. Gustavo, más allá, ¿no?, de tu rol como actor, el personaje, un rubio peronista, ¿hacés una valoración de lo que le está pasando al peronismo después de lo que fue electoralmente un impacto fuerte? Bueno, salvo la provincia de Buenos Aires, pero solo analizar eso puntualmente, más allá de lo que es tu creatividad a la hora de llevar un show. Mira, en este espectáculo no hablo mucho de coyuntura, hablo un poco de lo del peronismo, hablo un poco de Milei, y va más dedicado a temas personales. Pero sí, soy un militante, sí me atraviesa todo lo que tenga que ver con la política, y entiendo que la gente se haya desilusionado de la política, o que haya un momento de descreer en la política, que es lo que aprovechó muy bien Milei. Y con respecto a la interna, creo que hay una disputa de intereses en este momento que tiene que ver con la conducción del movimiento. Y no estoy muy a favor de... Yo realmente a veces me cuesta tomar partido, porque uno valora y conoce personas en todos los espacios y vos decís, che, yo no quiero que anden peleados, ¿viste? Pero también es entender que la política funciona así, y en mi caso, lo más que tomar partido por uno o por otro, digo, resuelvan lo que tienen que resolver, porque están, a veces se discuten cosas que para los militantes de a pie están a años luz. Digo, la discusión es 10 pisos por arriba del piso en el que estamos nosotros. Entonces meternos en esa discusión lo único que hace es que nos nos hagamos daño porque tocamos de oído la discusión real y tomamos partido sin tener toda la data. Entonces es, resuelvan la interna, díganme hacia dónde vamos y yo me voy a encolumnar detrás de ustedes. Gustavo, y particularmente hablando de este tema, se transforman las elecciones de este año en medio término para la conformación del Congreso como sumamente importante, ¿no? La profundización de este modelo de ajuste, de persecución, contra ponerle un freno, porque si no el decreto, veto, ¿crees que son unas elecciones de medio término sumamente importantes estas que se vienen? Sin lugar a dudas, todas las elecciones pesan. Me parece que en este igual ya, por lo menos hubo un par de demostraciones de que lo que parecía ser un veranito de Libertad Avanza va siendo más un viento sonda, y decía que ponerle un freno. Pero también va a servir, me parece que más que para tratar de poner un freno, también, insisto con esto, para ordenar el propio movimiento peronista. Yo creo que va a ser una elección que va a dejar bastantes heridos. Hay que ver de una vez que eso suceda. Pero también de las heridas y de los golpes uno se aprende y se levanta. Entonces, la verdad que tengo mucha ansiedad. Si fuera por mí, votaría mañana, te digo. Sí, tal cual. Para que se termine este calvario. De peleas y de cosas. Pero me parece que la mirada tiene que estar puesta ya a futuro, a construir de cara al 2027, y bueno, tratar de pensar en un proyecto colectivo que le haga bien a la gente, porque así como estamos hoy, se benefician unos pocos y no la gran mayoría. Ahí está, mirá los jubilados cómo la están pasando. Che, Gustavo, bueno, la invitación entonces esta noche, la verdad es que un lugar extraordinario. Qué valioso debe ser para ustedes, los artistas, Gustavo, los espacios culturales que resisten, que se la aguantan, que la pelean, valioso en estos tiempos, ¿no? Pero mal, sí, pero por supuesto, siempre es lindo llegar. Cualquier espacio cultural, es maravilloso saber que hay gente que apuesta por la cultura. Después cuando te reciben es más maravilloso aún. Así que los espero esta noche ahí en Arandú, a las 21:30, no recuerdo, 21:30, ahí en el lugar hermoso del Negro Salamone. Bueno, Juan Pablo Portugoca anda ahí atrás, que gracias a ellos tenemos la oportunidad de tenerte al aire hoy. Gustavo, ha sido un gustazo. Yo la verdad que cuando te vi, te disfruté mucho en el círculo y te tengo una foto y todo con vos, así que ahí madrando, Gustavo, Maravilloso, mira, hoy sacaste otra y con dos fotos conmigo te dan una del cadete. Ahí está, genial, entonces voy, ya me aseguraste mi presencia ahí, Gustavo, un gustazo, buen viaje hasta Concordia, te mando un abrazo enorme. Abrazo gigante. Ahí está, qué linda charla. Preguntale cuántas fotos con él necesitas para que te den una foto con Lali. Ahí está, Lali, otro referente hoy de... Así que bueno, ahí está, gran show, yo ya lo he disfrutado, gracias ahí a Nero Salamón, un capo, que siempre apostando, y Juan Pablo Portugués.